Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos Organizados para Servir. Voy a leer de 1 de Corintios capítulo 12, versículo número 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La pregunta que vamos a intentar responder hoy es cómo usar efectivamente los dones dentro de un grupo pequeño para la testificación. Porque ustedes lo notan, hemos ido integrando palabras que debemos usar dentro de la metodología de testificar y ayudar a otros a llegar a Cristo. Estamos hablando de testificar, que es dar mi testimonio, es ministrar, que es ayudar en las necesidades de otro, pero también hemos hablado de los dones. Como dice 1 Corintios 12, que hay diversidad de dones, ¿cómo hacemos para integrar todo esto y que no se nos forme una falta de unidad? Bueno, yo he encontrado en el cuerpo humano un ejemplo maravilloso para eso. Miren que el cuerpo nuestro tiene muchos órganos y los órganos están regados por muchas partes del cuerpo y cumple su función. ¿Pero qué los integra? Ok, los integran los famosos sistemas. Y por lo menos yo encontré que el cuerpo tiene 8 sistemas. Uno es el sistema articular, el de las articulaciones, los huesos, las articulaciones. Dos, el sistema circulatorio, todo lo que lleva tiene que ver con la sangre. El sistema endocrino, que tiene que ver con el control del sistema hormonal. El sistema esquelético, los huesos. El sistema inmunitario, la protección del cuerpo. El sistema linfático, el sistema muscular y el sistema nervioso. Por lo menos he mencionado 8 sistemas. ¿Qué es lo que hacen estos sistemas? Integran los órganos y los unen para poder cumplir las funciones con orden. Y ninguno se mete en la función del otro. Son cooperativos en sí mismos, pero no trabajan de manera independiente. Los dones, los talentos, la testificación y la administración requiere de un sistema que nos agrupe y que nos ayude a desarrollar bien el trabajo de atraer otros para Cristo. Bueno, yo he sacado algunas lecciones de lo de hoy para responder a la pregunta con esto de los 8 sistemas. Número 1, vea, los sistemas separados no sirven. Ellos están integrados. Lo mismo en un grupo pequeño, necesitamos mantener la unidad. 2, cada uno, aunque estén unidos, tiene funciones particulares, es decir, son esenciales. Con uno que falte ya tenemos problemas, es decir, cada uno en lo individual, aunque participen en la unidad, son importantes de manera unitaria por la función que cumplen. 3, tienen el mismo objetivo, se dirigen hacia un mismo fin, la vida. Bueno, un grupo pequeño desarrolla y cuida la vida espiritual de las personas. Y 4, hay que cuidarlos a todos, a ninguno hay que descuidarlo. Así es un grupo pequeño. Y el ejemplo de hoy del cuerpo humano nos ha ayudado a entender que podemos tener unidad, un mismo objetivo, teniendo a Cristo como centro y usando los grupos pequeños para predicar el Evangelio. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.